que sabía perfectamente bien que yo discrepaba de la táctica que habitualmente ellos habían planteado. Y él creía que Chile era un país que tenía otro camino, como lo hemos demostrado. Él lo comprendía, lo compartía. Se daba cuenta entonces exactamente de la realidad de cada país y de cada pueblo. Por lo tanto, él no era un hombre sectario, ni un hombre dogmático, sino que era un hombre abierto, con una gran disciplina interior, pero al mismo tiempo capaz de comprender las disciplinas de otros hombres y las características de otros pueblos. No, Ernesto no vuelve nunca más a Argentina. ¿Pero Uruguay no viene a una cumbre? Ah, bueno, sí, bueno, ya vuelve como Ernesto. Yo estaba viviendo en Venezuela en ese momento. Tuvo Carlito Figueroa. Carlito era tan amigo como yo y como Granado de él. Ernesto le dice, bueno, vengan esta noche acá, donde estoy parando, el mejor hotel, en una suite de la gran puta, estoy con toda mi guardia, ¿no? Empezaron a conversar. Entonces, este Carlito, que era como yo, tenía la autoridad por amistad, no me vengas a echar la pelota hablando de como cubano. A mí hablame cuando íbamos de joda por ahí, qué sé yo. Entonces, el resto, como tenía sentido el humor, se cagaba risa. Estuvieron conversando, qué sé yo. Bueno, cuando llegó la hora de la despedida, ellos se trataban de pelotudo, pelotudón, pelotudazo, una cosa así. Entonces Carlito se levanta y le dice, bueno, al Che Guevara, bueno, pelotudón, no sé si te voy a volver a ver, pero de más te decirte que esto ha sido una cosa muy importante para mí. Espero que para vos también. Ernesto dijo que sí. Así que no sé, me tengo que ir. Y arriba de una repisa estaba la gorra del Che, la boina. Agarró la gorra y le dijo, lo miró y le dijo, me la llevo. Y el Che le dijo, llévatela. Y la tiene en Argentina. Los hijos de él en una caja fuerte, en un lugar, la gorra del Che. Hasta debe tener el mal olor que tendría el resto porque no se habría bañado ese día, seguramente. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Atención, columna 8, atención, columna 2, sí, columna 2, Antonio Maceo, columna 2, Antonio Maceo, desde el frente norte de las Villas, territorio libre de Cuba. Bueno, Che, espero que estés con el micrófono ahí en la mano igual que yo. Vamos a ver si eres tan buen locutor como tan buen comandante. Nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el Che, Camilo, aquí está el Che. Entendido perfectamente. Soy un gran locutor. Efemérides 33 de mano. Camilo, se te ha rayado el disco, tienes que cambiarlo.